Bien, hoy es lunes 5 de junio, esto es Rebelión Animal Radio, acá en Radio Bronca, 104.5 FM. Y bueno, hoy cuento diría, porque el programa lo hago yo solo, o la radio cuenta, digamos, con la presencia de dos integrantes de Igualdad Animal que participan acá en Barcelona. Y bueno, esperemos que se pueda escuchar ahora con todo esto de la tecnología que a veces no nos ayuda o no ayuda, parece, a los animales. Y bueno, bienvenidos, digo, al programa, y que esta puede ser la primera vez, pero que no sea la última. Y bueno, si se quieren presentar, por ejemplo. Sí, hola, buenas tardes, soy Guillermo Campos, coordinador de Igualdad. Hola. Y bueno, queremos comentar un poco lo que es nuestro grupo. Se fundó a principios del 2006, el invierno pasado. Y desde entonces hemos conseguido buenas representaciones, tanto en Madrid, como en Perú, en Venezuela, recientemente también en Barcelona, en México, y se está mirando también en Francia y en Sevilla. Vale, y la otra colega, ¿cómo está? Bien. Bueno. Vale, bueno, ahora estaba sonando ahí de cortina, de propaganda, y bueno, capaz que le podemos preguntar, ¿hace cuánto tiempo que existe Igualdad Animal? Si es fruto de algo, digamos, nuevo, si viene, digamos, con gente participando en lo que es la liberación animal, el veganismo, cómo ha sido esos procesos también, ¿no? Porque no es que nada venga de arriba o de abajo, sino que a veces también es fruto de cosas, no digo viejas, pero que también se convierten en nuevas, y también porque la lucha por la liberación animal, no digo que antiguamente o hace unos años, no se le daba tanta trascendencia a lo que es un discurso y una práctica que al menos yo lo veo, que digamos, en contra del especismo, ¿no? Antes se hablaba en contra de la explotación animal y no se tomaba en cuenta lo que padecen los animales, que es el especismo, ¿no? Sí, que sí, es esa discriminación que tienen por ser de otra especie, ¿no? Sí, Igualdad Animal la fundaron tres activistas que antes trabajaban en otra asociación, que son Sharon, José y Javi. Y bueno, empezó a principios del 2006. Y bueno, básicamente Igualdad Animal lo que cuestiona es el especismo. Es, digamos, nuestra línea de trabajo más evidente. Sí, bueno, uno de los principales puntos es el respeto, el fomento del respeto por parte de la sociedad hacia los demás animales. Entonces, utilizamos la expresión los demás animales porque, bueno, tanto los humanos como los no humanos somos animales, ¿no? Y esto es algo que muchas veces olvidamos. Claro, es como que mucha gente ve eso, ¿no? De, los animales, pero nunca. O que la gente dice, bueno, eso le pasa a los animales, como que uno no es animal, ¿no? Exacto. Digo, si estuviéramos hablando de canibalismo, más de uno de nosotros diría, ahí se están comiendo al prójimo, ¿no? Uh-huh. Como que el prójimo, generalmente, nuestro especismo también hace que sea solamente bueno. Hay veces que el prójimo ni siquiera funciona eso, ¿no? Porque capaz tenemos un vecino que tampoco sentimos nada hacia él, ni siquiera empatía, ni siquiera nada de respeto. Claro. Y bueno, como que nos cuesta, o a la mayoría de la gente le cuesta, especismo mediante, calificarnos, como sentirnos animales, ¿no? Somos animales. La diferencia, o algo que nos hace, no digo diferente ni más ni menos, es que, bueno, podemos hablar, pero esa comunicación que tenemos es que podemos hablar. Otros emitirán sonidos, gritos, etcétera, etcétera, pero hacemos otro tipo de cosas también, y el cerebro lo usamos de otra forma, ¿no? Capaz que, desgraciadamente, para oprimirlos, ¿no? Exacto, sí. Es que, históricamente, debido a que seguimos una línea antropocentrista, pues nos hemos fijado más en las diferencias que nos separan del resto de animales, sobre todo en las cuales nosotros lo superamos a ellos para justificar las atrocidades que podamos cometer, ¿no?, contra ellos. Y, sin embargo, hemos esquivado lo que es más importante, que son las similitudes. Claro, nosotros, el nombre mismo de la asociación, lo que pretende, ya quiere dejar claro esto. Somos Igualdad Animal y siempre decimos, somos diferentes pero iguales. Y claro, la cosa es que comprendamos lo que nos une a estos animales, también teniendo claro que todos somos diferentes. Cada individuo es diferente, tiene sus particularidades, pero luego en conjunto pues todos tenemos una serie de intereses que creemos que deben ser respetados por igual. Esto comprendería, por ejemplo, el interés por vivir, el interés por no sufrir y por disfrutar de nuestras vidas en libertad, ¿no? Esto, en general, todos los animales los compartimos, sin embargo, no son considerados por parte de la sociedad. Vale, hacemos un pequeño corte. Va, corte, no, va a sonar este de algo que, bueno, lo difundía la gente de Veganismo Es Anarquía, un proyecto que venía Ugali Bombs, The New Vegan Orchestra, Reason for the Anarchy, y va a sonar Trenes, que lo hacía Reason for the Anarchy. Sin piernas, sin cabeza. Eras una vez una persona sin ojos, sin oídos, sin boca. Eras Bien, estaba sonando acá de un compartido de Veganismo a Sanarquía, estaba sonando Trenes y ahora Paso a Paso, que es de Ugali Bombs. Bueno, sonidos bastante, no digo raros, pero desde lo electrónico a algo punk o algo así, digamos. Seguimos acá con la entrevista a Guillermo y... Ángela. Y Ángela, disculpa, no, me trabé porque estaba pensando también en los números de teléfono. A veces uno se olvida en el momento, pero bueno. El número de teléfono de acá de la radio, que se puede llamar aquí en el programa, es 93-359-4900. La página de la radio es www.radiobroncaconca.info y el correo electrónico de la radio es rbroncaconca@sindominio.net. Esto sigue siendo Rebelión Animal. En otra seguidilla parecería de entrevistas, que han habido bastantes, bueno, digo bastantes organizaciones, pero bueno, varias personas han pasado por acá por el programa, también se han leído entrevistas a otras personas. Vamos a ver si la semana que viene podemos contar con algunas personas que llevan a cabo regularmente algunas actividades de comedores veganos, a ver que nos cuenten sobre esa experiencia y a ver qué crítica también se hace al veganismo, no, pero sí la parte, digamos, que no quede solo en la comida. Pero bueno, eso será harina de otro costal, digamos, o de otro seitán, quizá, no sé. Pero bueno, seguimos acá y bueno, a ver, ¿hace cuánto tiempo que está Igualdad Animal acá participando en Barcelona? ¿Cómo encaran ustedes la lucha, el activismo, la militancia, digamos, por la liberación animal? No solo el veganismo, porque a veces el veganismo capaz que queda un poco corto, ¿no? Pero, o el antiespecismo, no sé, como ustedes lo prefieran nombrar, que también es otra de las caras de la pelea, este sistema injusto no solo para los humanos, sino también para los animales. Bueno, tanto Guillermo como yo ya habíamos trabajado en el activismo en otros grupos. Y bueno, yo llevaba ya un tiempo sin hacer nada y yo seguía muy de cerca el trabajo que estaba haciendo Igualdad Animal en Madrid. Me gustaba mucho la línea que llevaban, el sacar a la calle el término de especismo, me gustaban mucho los actos que hacían y sobre todo el trabajo que hacían en la calle, porque salen mucho a la calle. Algo que también distingue mucho a Igualdad Animal, ¿no? Que se vuelcan mucho a la hora de salir a la calle. Y bueno, tanto él como yo conocíamos a la gente de Madrid y nada, surgió hace casi un mes o un poquito más de un mes. y decidimos pues empezar a coordinar aquí un grupo aquí. Y de momento así hacemos cositas pequeñas, pero cada semana queremos ir haciendo algo, invitando a la gente a que colabore con nosotros. Estamos teniendo también muy buena acogida por parte de activistas que se enteran de que vamos a estar tal día en tal sitio con unos carteles para... hablar de especismo, hablar de veganismo. Y bueno, en el acto que hicimos la semana pasada en las Ramblas, pues vinieron casi 20 personas y la verdad es que estamos bastante contentitos con el trabajo que de momento estamos haciendo. Sí, la verdad es que se agradece mucho que recibamos tanto apoyo, a pesar de que estamos haciendo mucho esfuerzo. Sin el apoyo de toda esta gente, pues no podríamos hacer nada efectivo. Claro, y la otra actividad que hicieron anterior a la de las Ramblas, ¿dónde fue? Esto fue frente a las puertas del Zoológico de Barcelona. Ajá. También fue el primer acto que hicimos y afortunadamente recibimos mucho apoyo también. Y la gente que va, que ve, por ejemplo, en el zoológico, ¿qué reacciones veían de la gente que entra y que sale, ¿no? De tanto de los niños como los padres o de gente que va a visitar el zoológico, pasa, digamos, como algo inadvertido. ¿Advierten los carteles, los miran, les interesa, no les interesa? Sí, ¿se sienten provocados? ¿Cómo es la cosa? Pues no, curiosamente, en general la gente respondía muy bien. Tanto al recibir los folletos como al mirar los carteles, respondían muy, muy bien. Ajá. Y me imagino que en las Ramblas... Sí, Ángela. También hay de todo, también entendemos y hay que estar preparados que hay gente que le va a doler que le cuestionen sus costumbres y sus hábitos. O sea, también contamos con eso. La idea es simplemente pues dar información y bueno, explicar que un zoo no es tan bonito como lo pintan. La carnicería, exactamente. Y bueno, la cosa es nada, repartir información y también Ese día también repartimos muchos documentales de Erling y bueno, la verdad es que bien, sin problemas, ¿no? Ajá. ¿Y por qué eligieron, por ejemplo, las Ramblas para representar, o enfrente al Burger King ese, ahí en las Ramblas? Digo, ¿es por también por una metodología de que acude bastante gente? Calculo que sí. Sí, bueno, claro, es un lugar muy céntrico por el que pasan muchas personas. Y el hecho de que escogiéramos el Burger King no fue por el establecimiento en sí, sino pues era un lugar simbólico como repulsa en general a todo tipo de explotación de animales. Vale. Bueno, tomamos un poquito de aire y seguimos escuchando en este caso, va a ser Podre y después Basura, temas de New Vegan Orchestra y el otro de Ugali Bombs. Bien, seguimos acá con la entrevista a integrantes de Igualdad Animal y bueno, capaz que cómo podrían definir o cómo define, digamos, lo que es el especismo Igualdad Animal. No digo Igualdad Animal, pero todos tenemos, o todos no, o quienes estamos, digamos, en la participación en lo que es la pelea contra el especismo, podemos, digamos, sintetizar lo que es no solo la palabra, sino lo que hay detrás del especismo, ¿no? Capaz que mucha gente que esté escuchando, o poca gente que escuche el programa, dirá, bueno, otra vez van a hablar de lo mismo. Sí, sí, porque se hace necesario también que esa palabra esté en el vocabulario, ¿no? Porque muchas veces, el racismo, el sexismo, el esto, el otro, pero como que a la explotación de los animales queda como, bueno, se lo comen, se esto, el otro, pero como que está institucionalizado el especismo, pero como que no está institucionalizada la palabra y el conocimiento acerca de lo que es, ¿no? Cualquiera de nosotros, o cualquier persona, cualquier vecino sabe lo que es racismo o tiende a saber, pero especismo que se hace un poco más complicado para comentarlo. Sí, bueno, el especismo es un término que, a pesar de que pueda parecer que es algo nuevo, en realidad se lleva utilizando desde hace algunas décadas en clases de filosofía, por ejemplo. Claro, en lo que es la sociedad en general no es un término que sea de uso común. Y bueno, sintetizándolo, como tú decías, el especismo sería la discriminación de un individuo según la especie a la que pertenece, ¿no? De la forma análoga al sexismo o al racismo en el género de un individuo o en su raza, respectivamente. Y la especie humana, entonces, digo, ¿de qué forma hace, no digo valer ese, esa supuesta, esa discriminación, digamos, esa supuesta ansia de superioridad? ¿Cuáles son las formas, digamos, más comunes donde se ve o se siente al especismo? Pues, verás, cada vez que hay un conflicto de intereses entre un animal y un humano, se anteponen los intereses de los humanos. Si un humano tiene hambre, por ejemplo, pues va a anteponer su ganas de comer a la vida de otro animal, cuando es perfectamente, se puede vivir perfectamente sin comer carne. Es siempre que hay un conflicto de intereses. Piensa que la gente en la sociedad, cuando se habla de ballena o de águila salvaje, que ni te van ni te vienen porque no existe ningún, no influyen, ¿no? No tienen, en tus intereses no tienen nada que ver. Pero cuando hablamos de animales que la gente utiliza para comer, entonces cuando ese especismo pues sale, digamos, a flote, ¿no? Y no solo la comida, sino la vestimenta, en la diversión, en la experimentación. Ajá. Volviendo, digamos, a la metodología que tiene este Igualdad Animal, o que con respecto a la liberación animal, a promover el veganismo, digamos, ¿cómo ven el tema de la educación, digamos, más que nada dirigida a los niños y niñas, ¿no? Porque un sistema se reproduce cuando hay gente que lo reproduce y que también lo educa, ¿no? Digo, el especismo, desgraciadamente, se transmite de familia a familia, generación a generación, y también dentro de instituciones que pueden ser estatales, grupos de amigos también, ¿no? Grupos de pares que también difundan el especismo, ¿no? O que separen a alguien, capaz que un grupo de amigos haya gente que es vegana o algo, y esa persona que es vegana se sienta discriminado. Pero la pregunta sería, digamos, más que nada, la parte educativa, le da, ¿qué importancia le da, digamos, Igualdad Animal hacia los niños, ¿no? Porque supuestamente si son el futuro, ¿no? Que muchas veces se apuesta a los cambios, a los jóvenes, los niños, ¿cómo, qué trascendencia, digamos, le da Igualdad Animal a ese ámbito? Muchas veces olvidado, ¿no? Pues sí, realmente es primordial, como tú dices. Para eso, bueno, uno de nuestros panfletos principales se denomina Especismo de Infancia, y bueno, representa algunos casos concretos de patrones educativos en las escuelas, ¿no? De ejercicios básicos en los que se enseña a los niños a tener, bueno, cuál es nuestra relación con los demás animales en ámbitos en los que les utilizamos. Un ejemplo, por ejemplo, sería el típico de relacionar dibujos de animales con el producto que después obtenemos de su explotación, ¿no? Por ejemplo, las gallinas, trazar una línea hacia los huevos, de las vacas a la leche, etcétera. Y entre ese principio y ese triste final, digamos, que es la muerte o la explotación de los animales, ¿en esos dibujos aparece la parte intermedia, digamos, cuando la matan, ¿no? ¿O es lo que se olvida esa educación, digamos? En algunos casos se omite, y en los casos en los que no se omite, sí que se omite lo que es la parte cruda, ¿no? Ajá. A lo mejor te representan una fábrica o nada más. Claro, la parte, digamos, real, ¿no? Porque a veces uno está en la calle o algo con una imagen y hay gente que dice, uy, esto qué feo que es. Pero bueno, cuando se muestra lo que sucede detrás de los muros de un matadero, por ejemplo, ¿no? Que es un animal que está siendo desollado, que lo están abriendo, que lo están matando. Cuando alguien lo ve, uy, qué crudo, qué fuerte que es esto. No, no es que es así, es la parte, digamos, real, que es la que no vemos, ¿no? Que también los medios de comunicación, los masivos, generalmente tratan de no mostrarlo. O incluso hay un diario ADN que ahora estaba promoviendo a forma diferente de lo que ustedes plantean, invitando a la gente a ir al zoológico, ¿no? A ir a ver descendientes de del gorila, era un gorila blanco, ¿verdad? No me sale el nombre ahora. Copito de Nieve. A ver los descendientes de él que están presos, ¿no? Así como estuvo él, cuando en realidad su hábitat dista muchos miles de kilómetros de lo que es acá Barcelona también, ¿no? Como desde los medios de comunicación también el poder que tienen, que manejan, los grandes medios, esa parte de seguir reproduciendo el especismo, ¿no? Pues obviamente hay intereses, digamos, comerciales, los intereses lucrativos del especismo están a la vista, ¿no? Así como con otros con otras situaciones, ¿no? Como pueden ser del sexismo, el tema de la prostitución, el racismo también, digo, la trata de personas, la esclavitud que tampoco ha desaparecido. Tomamos un poquito de aire y queda una pregunta, a ver cómo se etiqueta, no, pero a ver qué, cómo se cataloga, sería la pregunta. Bueno, no sé, si se dice Igualdad Animal, una organización bienestarista, abolicionista o liberacionista, que sería, digamos, lo mismo abolicionista, ¿no? Bueno, son muchos términos los que se manejan en el movimiento, pero al fin y al cabo lo importante es una sola cosa, ¿no? Es el respeto total a todos los animales. Entonces, para esto entendemos como total respeto una línea abolicionista. No que los animales tengan mejores condiciones, que sería una línea bienestarista, sino la total abolición de esa explotación. Ajá. Entonces no comparten con lo que hay gente, digamos, u organizaciones que piden, digamos, que sea matado el animal de una forma más, entre comillas, humana, que se alarguen, se agranden las jaulas. Es como que a una persona esclava le dijeran que le van a alargar la cadena o que... Exacto, sería lo mismo. Sí, claro. Vale. ¿Y cuál sería, digamos, el por qué ustedes se dicen abolicionistas y no bienestaristas? A ver, la pregunta viene a ser un poco tonta, pero hay gente que dice que el bienestarismo, bueno, es como un escalón también para llegar a una futura, a un futuro diferente para los animales, ¿no? Sí, algo así como un primer paso. Ajá. Lo que ocurre es que, lo que es la línea abolicionista, es que, como he dicho antes, es el respeto total. Lo otro, la línea bienestarista, sería algo así como preferible, ¿no? O sea, siempre es preferible provocar menos daño que más daño. Claro. Sin embargo... Pero el daño continúa. El daño continúa, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo, si seguimos una línea bienestarista, es, claro, nos puede resultar pues menos duro, ¿no? Darles un trato menos duro a los animales. Sin embargo, lo que se ha demostrado históricamente es que se está perpetuando, durante más tiempo, lo que es la explotación de los animales, porque se fomenta la idea de que los animales son propiedades para nuestro beneficio. Claro, porque la ideología sigue imperando, porque queda como que los animales, bueno, los vamos a consumir, los vamos a comer, pero los vamos a matar, pero los vamos a matar, no sé, con anestesia, o van a vivir en jaulas más grandes, o van a vivir acá, pero... No se cuestiona el tema de la propiedad, ¿no? De como que alguien se hace propio a los animales como si fuera un micrófono o una guitarra. Claro, es que esta es la cuestión, ¿no? Que el hecho de que un individuo sea considerado como una propiedad hace que ese individuo no vaya a tener derechos. Uh-huh. Digamos que los códigos penales apelarán al perjuicio que se le haga a su propietario, no al individuo que es propiedad. Claro, claro, claro, claro. Bueno, capaz que podemos hacer alguna pregunta ahora después de escuchar un poco a Propagandi, que no recuerdo qué tema es. Life at Disconnect, mi inglés no es muy bueno, pero bueno. La pregunta que les iba a hacer, a ver qué es lo que piensan, digamos, de las leyes o no leyes con respecto a, no sé, los derechos de los animales, que hay gente que a veces incluso cuestiona a ver si hablar de los derechos de los animales está bien o está mal. Pero bueno, a ver la parte, digamos, legal de esto. Pero escuchamos algo ahora y ya quedamos viendo qué es lo que sucede con eso. This is paradise. nothing to say. Maybe we truly are just shallow and lame, and we're all just waiting for the end. The spectacle or some kind of catastrophe to bring us back to Earth. Start our rubber nodding heads to introduce us once again. Pushes us from the veins, kills us to live again. In case you wonder, I'm not trying to be cynical. If your life's a disconnect, what the fuck's wrong with me? All makes sense. You're the furthest fucking gone. Bien, sigue Rebelión Animal, acá lunes 5 de junio. Estamos entrevistando a Guillermo y Ángela de Igualdad Animal en la parte de lo que es este Barcelona o Cataluña, sería, digamos, ¿no? El teléfono de la radio es 93-359-4900. Se puede escuchar el programa también no solo a través del 104.5 FM, sino también a través de el enlace de internet, que es www.radiobroncaconca.info. Y bueno, el programa se repite los días miércoles de 10 a 11 de la mañana y los días sábados de 10 a 11 de la noche. Y bueno, había quedado pendiente la pregunta de qué es lo que piensan, digamos, de la parte legal, que hay gente que muchas veces pone estímulos, pone fuerza, también ilusión en ese tema, en lo que son las leyes, ¿no? Pero bueno, no sé, supuestamente bajo las leyes de o lo que es la Organización de Naciones Unidas, la esclavitud no existe, pero bueno, hay casos de esclavitud en todo el planeta, y tantas cosas, ¿no? Como el derecho a techo, derecho a la comida, derecho a tantas cosas que muchas veces no, en la práctica diaria no existe, existe solamente en un papel. Y bueno, ¿qué perspectivas le ven, digamos, a lo que son, a lo que es la parte, digamos, legal, punitiva, coercitiva, también represiva, ¿no? Sí, bueno, una cosa es, como tú dices, ¿no? La parte teórica, que dice, una ley puede decir que esto no se debe hacer, y la realidad puede ser otra muy distinta, ¿no? Entonces, las leyes ni se comen a los animales, ni esclavizan a la gente, ni matan a nadie. O sea, quienes realmente son autónomos son las personas, no las leyes. Entonces, por esto, nuestra principal fuerza es comunicar nuestro mensaje a la gente. A la gente de la calle, ¿no? No dialogar con políticos, sino informar de lo que es el respeto, como decía al principio, a la gente. Eso es primordial. Claro, lo que es la base social, digamos, ¿no? Digo, la gente somos todos, o casi todos. Hay, exacto, algunos que no, uh-huh, son esa base, digamos. Una pregunta que tiene que ver con esas que generalmente hay gente que pregunta, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Pierden el tiempo en esto? ¿Y por qué no se preocupan por los niños que no tienen hogar o que no tienen alimento? ¿Cómo se compatibiliza eso, digamos, con lo que es la lucha por la liberación animal y la lucha contra el especismo? ¿Tiene que ver en la lucha contra el especismo, digamos, que alguien se preocupe, digamos, capaz, no digo de forma indirecta, pero bueno, yo en lo personal pienso que cuando alguien está en contra del especismo también está en contra de este sistema injusto que, uh-huh, en este momento se llama capitalismo, podría, uh-huh, ser otro también, pero bueno, que también oprime niños y que, bueno, la riqueza de unos va perdón, la pobreza de uno se basa en la riqueza de otros, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, claro, viviendo en una sociedad antropocentrista como vivimos, es como, parece como lógico, ¿no? Que si una persona es antiespecista, necesariamente, o tenderá a ser necesariamente, también antirracista y antisexista, por ejemplo, por mencionar solo algunas causas. Ajá. Sin embargo, no. Dime, perdona. Bueno, nosotros lo que queremos es que dentro de todos los movimientos sociales el animalismo pues tenga la misma fuerza que los demás. Evidentemente también apoyamos otras causas de otra índole, ya sea la igualdad sexual, las desigualdades sociales de los países tercermundistas, etcétera. Pero lo que queremos a la hora de trabajar es que también los animales tengan sitio en esa lucha, porque al final todo es lo mismo, ¿no? Es un abuso de poder de un grupo que está fuerte ante otro débil. Ajá. Y bueno, la cuestión es que, claro, actualmente los animales no humanos son los que están padeciendo más. Desgraciadamente, me atrevería a decir que nunca antes ha habido atrocidades tan grandes como las que se están cometiendo hoy en día, y son en contra de los animales no humanos, en especial en laboratorios, en granjas de cría intensiva. Es realmente terrible lo que está ocurriendo. Pues para esto, una de nuestras principales actividades es repartir dos documentales, es Peaceable Kingdom y Earthlings, y los repartimos gratuitamente. Llevamos alrededor de, bueno, más de 5.000 unidades repartidas, y están teniendo realmente mucha repercusión a nivel social. ¿Esas unidades repartidas cuentan también con donde está Igualdad Animal, por ejemplo, Perú y Venezuela? Sí, sí, en general en todo el mundo. Vale. ¿Y tuvieron algún problema, digamos, legal o algo para hacer la traducción o no hubo inconveniente? Bueno, digamos, el director del documental Earthlings es vegano, o sea, encantadísimo de que su documental se distribuya lo más que se pueda. Qué bueno. Bueno, una pregunta que tiene que ver con eso de cómo hacen para distribuir esas copias gratis. Y, bueno, ¿de dónde saca el dinero? A ver, Igualdad Animal, la pregunta DM. Bueno, pues se financia sobre todo con las mesas informativas, porque la gente pues quiere comprar camisetas, chapitas, muchas veces dan donaciones, llegan allí, hablan un poquito y no, pues no sé, tenemos una hucha y nos hacen una donación. De ese dinero pues después lo volvemos a invertir en impresión de folletos, etcétera. También repartimos pienso vegano para animales y para gatos y perros. Ajá. Y la verdad es que se vende muchísimo, hay muchísima venta, ¿no? De pienso vegano, y también pues de ahí también pues conseguimos, digamos, beneficio, ¿no? Para poder seguir haciendo más cosas y claro. Tenía una pregunta que tenía que ver con el juicio que hubo a los activistas relacionado con cuando se encadenaron en un matadero en las afueras de Madrid. No sé, a nivel interno de Igualdad Animal, ¿cómo se sintió, digamos, este cimbronazo desde la parte legal y también hacia activistas, lo que tiene que ver con la liberación animal, que creo que había sido a gente que se manifestaba de forma pacífica y tranquila, el primer juicio, digamos, ¿no? Sí. Puede ser como una especie de, no digo criminalización, pero como que, a ver, como que pueda haber algo que cuando alguien se manifieste también se quiera enjuiciar a las personas que se manifiestan en contra del especismo. Sí, claro, cuando un negocio, como es era en este caso el matadero Leganés, ve peligrar sus beneficios, ¿no? Porque otras personas, como éramos los activistas, íbamos allí pues a intentar no impedir sus actividades, porque eso es imposible, pero sí era un acto pues simbólico de protesta, ¿no? A la explotación que están realizando. Entonces, bueno, claro, lógicamente ellos van a intentar defender con los medios que tengan a su disposición, que en este caso no son morales, desde luego, sino legales. Entonces, bueno, pues afortunadamente, al final se absolvieron los cargos contra los activistas que se encadenaron. Ajá, y ¿recibieron solidaridad por parte de otras personas durante ese tiempo? Sí, sí, bueno, básicamente también hubo gente pues que dijo, en el caso de que hubiera multa, pues donar dinero, hacer, bueno, por ejemplo, comedores veganos, ¿no? Para sacar dinero. Ajá. Y ayudar en esa multa. Vale. Bueno, vamos a escuchar algo que va a ser propaganda en este momento, así mismo. Y bueno, a ver si quieren ir pensando alguna receta para decir al aire, alguna que les guste, para ir diciendo, bueno, a ver qué futuras actividades tienen pensadas para el correr de los días. Escuchamos algo entonces y iremos pensando alguna receta. Bien, seguimos con quizás la última parte ahora de Rebelión Animal. Seguimos con Ángela y Guillermo, integrantes de Igualdad Animal acá. Y bueno, que nos cuenten un poco a ver cómo es el tema de la página de internet, a ver qué otras novedades hay con respecto a proyectos que ha hecho Igualdad Animal, por ejemplo, lo que me comentaba fuera de micrófono de granja de esclavos y algo de relacionado a los peces, ¿no? Porque muchas veces capaz que hacemos hincapié en... capaz que hacemos hincapié, ¿no? Pero generalmente le damos más referencia a los mamíferos que a los peces, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, tienen otra forma, digamos, de respirar, pero también sufren como nosotros. Ya lo creo. Sí, bueno, son dos webs que hemos abierto recientemente y una de ellas es Granjas de Esclavos, www.granjasdeesclavos.com. Y en ella podemos ver, además de algunas entrevistas a matarifes o exmatarifes, o incluso, bueno, datos de la propia industria, de explotación animal, por supuesto, también, bueno, hay secciones sobre los distintos tipos de animales principales que se explotan en las granjas de alimentación, ¿no? Allí, pues, hay subsecciones donde podemos ver a grandes rasgos cómo son, psicológicamente, emocionalmente, cómo son tratados en estas industrias. Y bueno, es una web muy completa que además incluye muchos vídeos que mucha gente todavía no conoce. La otra web es Sentir Bajo el Agua, www.sentirbajoelagua.com, y en ella pues vemos lo que es para muchos de nosotros el mundo desconocido de los peces, ¿no? Tendemos a empatizar más con aquellos animales con los cuales nos parecemos más. Y claro, los peces pues son unos animales que se nos antojan como inexpresivos, ¿no? Y pensamos que a lo mejor pues pueden que no tengan emociones. Y a través de esta web pues vemos que realmente estamos muy equivocados, ¿no? Se contrastan con datos científicos que tienen una capacidad emocional muy comparable a la que podamos tener otros animales, ¿no? Como mamíferos o aves. Ajá. Y bueno, con respecto a actividades próximas, bueno, las actividades que ustedes realizan, ¿cómo puede hacer la gente para participar? Si son abiertas, de que cualquier persona puede participar en ellas. ¿O hay que ser integrante de Igualdad Animal para...? No, de momento estamos coordinando Guillermo y yo las cosas que hacemos, pero porque realmente hacemos cosas muy sencillitas, ¿no? Por supuesto necesitamos colaboración. La semana que viene, por ejemplo, el sábado día 9, uh-huh. Vamos a hacer una mesa informativa en Portal del Ángel desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Cualquiera que quiera ayudar, que quiera informarse, que sepa para saber cómo trabajamos, qué hacemos, qué no hacemos, pues puede pasarse por allí, ponerse con nosotros en la mesa y, bueno, un poquito pues ayudarnos un poquito a esta tarea, ¿no? También ese mismo día queremos hacer, mientras está la mesa en un sitio, en la misma calle, un acto también para hablar de vegetarianismo, veganismo y también cuestionar el especismo. Entonces, pues claro, mientras más gente venga mejor, porque serán más carteles, ¿no? En la calle y más imágenes para que la gente pueda ver y bueno... Y la gente que vea los carteles más para abajo pues se encontrará con la mesa informativa y, bueno, pues podrá tener más información de lo que quiera. Vale, al respecto de eso, decir que el sábado pasado hubo una mesa informativa también ahí en el Portal del Ángel por parte de la organización Libera. Y bueno, un lugar bastante transitado también, que está bueno que se aprovechen esos espacios al aire libre también para que la gente que anda de paseo se entere de la explotación animal, ¿no? Y bueno, mirando acá la página de Anima Naturales, va a haber un acto contra las corridas de toros el día 7, o sea que es el miércoles. La hora de comienzo a las 11, una hora sola va a ser, termina a las 12. Dice acá, Anima Naturales protestará contra las corridas de toros con un acto en la calle en el que 6 activistas simularán ser toros muertos metidos dentro de 6 ataúdes. Ya que son 6 los toros que se matan en cada corrida. El lugar va a ser Las Ramblas con Plaza Cataluña, jueves 7 de junio, a la hora 11, no es el miércoles, o sea que hoy es el lunes 4. Bueno, después algo más que vemos acá también, que va a haber en el caso de Chile, un ciclo de documentales, Una Verdad Incómoda, en Santiago, y va a ser el día viernes 8 de junio, documental Una Verdad Incómoda, que presenta el desastre ecológico producto del calentamiento global provocado por el hombre. Bueno, eso es en Santiago Centro. Y bueno, Después vienen otras cosas, dice gran manifestación antitaurina en Barcelona que va a salir el día domingo 17. Esperemos que no solamente gente que está en contra, que haya bastante gente vegana participando, digamos, también haciéndose oír por el veganismo, ¿no? Ya que no solo los toros son los que sufren, digamos, puede ser un ícono, pero bueno, también las vacas sufren, los cerdos sufren, las cerdas también. Y bueno, algo, si me estaba olvidando, no, era eso, bueno, decirte, comedor que generalmente funciona de forma casi ininterrumpida, el comedor de Sagrada Familia, generalmente se hace a partir de las 3 de la tarde los días domingos, queda en pasaje Conradí, número 6, y bueno, decir eso, y bueno, no sé si los chicos acá querían decir algo más, yo desde acá quería dar un saludo a la gente que escucha, o la gente que esté escuchando por primera vez quizá Rebelión Animal, y bueno, cualquier idea, duda o lo que sea, lo pueden escribir al correo del programa, que es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, ya queda menos de lo que era el programa, y bueno, no sé si Ángela y Guillermo quieren decir algo, ya quedan invitados para venir acá a hablar por los animales. Muchas gracias. Sí, quería añadir, bueno, que nuestra página web, la principal, es www.igualdadanimal.org. Y por si alguien se quisiera apuntar a nuestras próximas actividades en Barcelona, nuestro correo electrónico es angelam@igualdadanimal.org, o el mío es guillermoc@igualdadanimal.org. Muy bien, entonces eso, y quedan invitados para otra edición de Rebelión Animal. Bueno, encantados. Nada, muchas gracias. You already have covered except of a scope, it's all revised. hay gente que prefiere apagar la tele y encender la radio. Sintoniza Radio Bronca 104.5. En aquesta emissora t'oferim programació ininterrompuda a les 24 hores, alternant música amb antimilitarisme, control dels mass media, propreses i presos,